La biografía de Steinitz, Wilhelm. Wilhelm Steinitz nació en Praga, Bohemia, hoy la República Checa, el día 18 de mayo de 1836, siendo un año mayor que Paul Morphy. Steinitz y Morphy nunca jugaron ajedrez entre ellos mismos. Siendo muy joven, Steinitz se fue a vivir a Viena, Austria, trabajando como periodista. Su punto de partida como ajedrecista comenzó en Viena a finales de 1858, en el preciso momento en que Paul Morphy terminaba su viaje triunfal por Europa. En 1861, Steinitz era considerado el campeón austriaco. Su carrera internacional comienza con el fuerte torneo de Londres de 1862. Steinitz ganó el campeonato de la ciudad de Viena y más tarde, en ese mismo año, se llevó el sexto lugar en el torneo internacional de Londres, Inglaterra. Steinitz tomó residencia en Londres e hizo del ajedrez su ocupación primordial. El torneo anterior de Londres fue ganado por Andersen, quien tras la desaparición de Paul Morphy y el retiro de Staunton, era considerado como el mejor jugador del mundo. Steinitz era el sexto después de Andersen, Paulsen, Owen, McDonnell y Dubois. Se puede deducir, por lo tanto, que en ese momento, su destreza estaba muy por debajo de la de Paul Morphy. Steinitz era conocido en ese entonces como un fuerte y muy creativo jugador de combinación. En Londres, Steinitz jugó una de sus mejores partidas en contra de Mongredien, uno de los rivales de Morphy. Nadie podría imaginar el rumbo que su estilo tomaría en pocos años. En los años siguientes, el juego de Wilhelm Steinitz mejoró de una manera estable. En 1863 derrotó a los jugadores británicos José Blackburne y Dubois. En 1866, le ganó al jugador alemán Adolf Andersen y al inglés Henry Beard. Su victoria ante Andersen, en ese entonces reconocido como el mejor jugador del mundo, marcó el principio del reinado de Steinitz como el campeón mundial no oficial. Aunque los siguientes años no fueron muy afortunados para él, ni en el torneo de 1867 en París, ni el de Baden-Baden de 1870, le fue posible llevarse un primer lugar. En este último torneo, Adolf Andersen ganó el primer lugar. Es por este tiempo que el estilo de Wilhelm Steinitz empieza una transformación revolucionaria. De ser totalmente un jugador de ajedrez táctico, se transformó para convertirse en el primer jugador estratégico de la historia del ajedrez. Su nueva idea era que la victoria no se podía obtener solo por la fuerza de voluntad, creando ataques donde no existen razones que los justifiquen. En vez de eso, el ataque es la consecuencia lógica de la acumulación de pequeñas ventajas obtenidas en movimientos previos. Estas ventajas incluyen mejor desarrollo, más espacio, mejor estructura de peones, par de alfiles, etc. Steinitz fue el primero en entender que el ajedrez tiene importantes compulsiones a la creatividad, que tiene una rígida lógica interna y que solo entendiendo esta lógica, es posible ganar un juego en contra de jugadores fuertes. El desarrollo de Steinitz marca el punto de partida del ajedrez sistemático. Antes de Wilhelm Steinitz, la teoría del ajedrez era solo, cuando mucho, una colección de mañas, especialmente variaciones tácticas de aperturas. Con Steinitz y sus seguidores, la teoría reforzaba no solo la apertura, sino también el juego medio, finales y, lo más importante, la conexión lógica entre las diferentes partes del juego se empezó a entender. Aunque las teorías de Steinitz han sido demostradas que solo son guías, no para ser seguidas a ojos cerrados, las reglas que él desarrolló son aún la columna vertebral de la estrategia del ajedrez moderno. Este nuevo y para sus contemporáneos un estilo totalmente extraño, le brindó éxitos como nunca antes los tuvo. Juegos ganados en Londres, 1872 y en Viena, 1873, victorias fáciles en encuentros contra Zukertort, 1872 abrir paréntesis 7-1 igual 4, y Blackburne, 1876 abrir paréntesis 7-0 igual 0. Esto marcó el punto más alto de la carrera de Steinitz. Su superioridad sobre el resto de los jugadores era indiscutible. Sin embargo, durante los siguientes 6 años después de su encuentro con Blackburne, no jugó del todo. Después de vivir en Londres por más de 20 años, Steinitz emigró a los Estados Unidos, donde continuó dominando en el mundo del ajedrez. A pesar de eso, su derrota frente al jugador polaco Johann Zukertort en un torneo de Londres en 1883, originó que algunos discutieran que Zukertort era el campeón del mundo. El debate fue determinado en 1886 cuando los dos jugaron un encuentro de campeonato. Lo que hizo de este encuentro particularmente interesante, es que los dos decidieron que el vencedor sería considerado oficialmente el campeón mundial, un título hasta ese entonces inexistente. El torneo fue muy excitante puesto que Zuketort tomó una fuerte ventaja en los primeros juegos, que fueron jugados en Nueva York. Sin embargo, Steinitz se recuperó en la siguiente serie que se jugó en la ciudad Est. Louis y en la última serie, que se llevó a cabo en Nueva Orleans, él definitivamente dominó. El resultado final fue 10-5 igual 5. Steinitz lo venció fácilmente y fue coronado campeón del mundo. De esa manera, Wilhelm Steinitz se convirtió en el primer campeón mundial de ajedrez. Después de ganar el título, Steinitz se concentró en sus artículos. Él contribuyó de manera muy importante a la literatura de ajedrez, principalmente al editar numerosas publicaciones de ajedrez. Uno de sus puestos más prominentes fue con la Revista Internacional de Ajedrez en el año de 1885 a 1891. En los próximos 8 años, solo participó en encuentros. Steinitz ganó de manera muy convincente en contra de Chigorin 1889, 16 igual 1, y Gunzberg 1891, 6-4 igual 9. La publicación de Steinitz Instructor Moderno de Ajedrez, en donde varias dudosas líneas de apertura tácticas fueron recomendadas debido a su aparente lógica estratégica, condujo a un enfrentamiento de ajedrez por cable en contra de Chigorin en el que Steinitz perdió. Chigorin tuvo su oportunidad de ser campeón mundial en 1892, pero perdió de una manera dramática con un resultado de 10-8 igual 5 a favor de Steinitz. Wilhelm Steinitz ya contaba con 56 años y ya estaba claro que sus mejores años de ajedrez habían pasado. Wilhelm Steinitz continuó siendo el campeón mundial oficial hasta el año de 1894. Jugó un torneo en Nueva York y Montreal en contra de un jugador prácticamente desconocido llamado Emmanuel Lasker. Lasker lo derrotó fácilmente por 10-5 igual 4. Después de este encuentro, el juego de Steinitz declinó notablemente. Él aún participó en algunos torneos importantes como Hastings, 1895, St. Petersburg, 1895-6 y Nuremberg, 1896 sin ningún éxito. Se organizó un segundo enfrentamiento en contra de Lasker en Moscú el año de 1896-1897, pero Steinitz perdió de manera contundente por 2-10 igual 5. Después de una pobre participación en Londres en el año de 1899, Wilhelm Steinitz perdió la razón y murió un año más tarde, el día 12 de agosto de 1900 en la ciudad de Wartsland, N.I.